Gabriel Delanne. Las vidas sucesivas. Capítulo 8. La reencarnación humana. Recuerdos de las vidas pasadas. Si el alma ha habitado en la tierra antes del nacimiento corporal, ¿por qué no existe en cada uno de nosotros el recuerdo de las vidas anteriores? La contestación es muy sencilla, y es, porque las condiciones que presiden a la renovación del recuerdo no se llenan debidamente. No es necesario construir hipótesis para hacer evidente este argumento, pues basta atender sencillamente a lo que se produce en la vida habitual. Así es de observación corriente, que los sueños en general no dejan recuerdo al despertar, y que muchos periodos de nuestra existencia actual se borran también de la conciencia, que resulta imposible hacerlos revivir por medio de la voluntad. Sin embargo, estos recuerdos no se han perdido, y se les puede encontrar integralmente en el sueño sonambúlico, cuando se restablece al perispíritu en las mismas condiciones dinámicas que poseía cuando tuvo lugar la percepción. M. Pitre, y su escuela, los doctores Bourou, y Burot, y M. Paul Janet, han puesto este hecho por fuera de toda discusión, y no existe magnetizador que ignore que uno de los caracteres más constantes del sonambulismo es el olvido al despertar. Colocado de nuevo el sujeto en el estado segundo, recobra el conocimiento de cuanto ha dicho y hecho durante los demás sueños magnéticos. Existen, por consiguiente, series de memorias que coexisten en el mismo sujeto y que se ignoran completa y absolutamente. En estas condiciones, es fácil comprender que si es exacta la hipótesis de las vidas sucesivas, es por lo mismo generalmente imposible recordar los acontecimientos de una vida anterior, pues el movimiento vibratorio de la envoltura perispiritual unida a la materia y que es propio de esta encarnación, difiere sensiblemente del que poseía en una vida anterior, no consiguiéndose la renovación de recuerdos, porque falta el mínimo de intensidad y de duración características de las vibraciones de aquella época. Esta inmensa reserva de materia psíquica constituirá la base de nuestra individualidad intelectual y moral, y formará la trama de la inteligencia, más o menos rica sobre la cual borda cada vida nuevos arabescos. Mas todas estas adquisiciones no pueden manifestarse de otra manera que por medio de las tendencias primitivas que cada cual aporta al nacer, y que se denominan el carácter. A partir de entonces debe existir la más perfecta inconsciencia, y esto es precisamente lo que ocurre. Pero esta regla tiene alguna excepción, pues del mismo modo que en ciertos sujetos se ha conservado el recuerdo al despertar, así también pueden encontrarse individuos que se acuerden de haber vivido. En algunos, este despertar de antiguas sensaciones tiene lugar de un modo natural. A pesar de mi deseo en ser lo más sucinto posible, no puedo pasar en silencio los casos relativamente numerosos que han llegado a mi conocimiento y que parecen apoyar de un modo firme la teoría de la reencarnación. Semejante creencia en una evolución continua del principio inteligente ha sido, salvo ligeras variantes, la creencia de los pueblos de la India, de los sacerdotes egipcios, de los druidas y de una parte de los filósofos griegos. Pitágoras, desafiando la ironía de sus contemporáneos, tenía costumbre de decir públicamente que se acordaba haber sido Hermotimo, Euforbio, y un argonauta. Juliano el Apóstata, se acordaba haber sido Alejandro de Macedonia. Empédocles, afirma que se acordaba haber sido varón y hembra. Pero como nada sabemos referente a las circunstancias que pudieron determinar estas afirmaciones, pasaremos a los escritores de nuestros días, que relatan hechos del mismo orden. Entre los modernos, el gran poeta Lamartine, declara en su Voyage au Orient, o Viaje al Oriente, haber tenido reminiscencias muy claras. He aquí su declaración. Yo no tenía en Judea ni Biblia, ni guía alguna para darme el nombre de los lugares, y el nombre antiguo de los valles y montañas, y sin embargo, reconocí en el instante el valle de Tervinto, y el campo de batalla de Saúl. Al llegar al convento, los padres me confirmaron la exactitud de mis previsiones, hallándose mis compañeros tan asombrados, que no podían creerlo. Del mismo modo, en Séfora, había designado con el dedo e indicado con su propio nombre, a una colina coronada por mi castillo arruinado, citándola como el sitio probable del nacimiento de la Virgen. Al día siguiente, reconocí al pie de una montaña árida, la tumba de los Macabeos. Excepción hecha de los valles del Líbano, etc. Apenas encontré en Judea un lugar, o una cosa que no fuera para mí un recuerdo. Hemos vivido dos veces o mil. ¿Nuestra memoria no es más que una imagen oscura que el soplo de Dios reanima? Estas reminiscencias no pueden ser debidas al despertar de recuerdos procedentes de lecturas, pues la Biblia no hace la descripción exacta de los paisajes en que ocurren las escenas históricas, encontrándose simplemente en ella el relato de los acontecimientos. ¿Pueden atribuirse estas intuiciones tan exactas y precisas a una clarividencia manifestada durante el sueño? No se ha demostrado que Lamartine fuera sonámbulo, pero aún admitiendo esta hipótesis, ¿cómo se lo había arreglado para conocer los nombres exactos de aquellos sitios? Si fueron los espíritus los que se lo indicaron, ¿por qué se acuerda de los paisajes y no de sus instructores invisibles? Nosotros creemos que no debe hacerse intervenir a los espíritus, en tanto su presencia no quede demostrada. El conde de Resie, en su Histoire des Sciences Occultes, o Historia de las Ciencias Ocultas, tomo 2, página 292, dice: hemos sido sorprendidos numerosas veces al contemplar algún lugar en diversas partes del mundo, cuyo lugar nos despertaba en el instante un recuerdo, una cosa que no nos era desconocida, a pesar de verla por primera vez. En el periódico La Presse del día 20 de septiembre de 1868, el novelista popular Ponson du Terrail, enemigo del espiritismo, escribía que se acordaba haber vivido en tiempo de Enrique III y Enrique IV, y que los recuerdos que tiene del gran rey, en nada se asemejan con lo que de aquel referían sus parientes. Podría citar igualmente a Teófilo Gautier y Alejandro Dumas, los cuales han afirmado en diferentes ocasiones su creencia en las vidas pasadas, basadas en recuerdos íntimos. Más prefiero consignar los relatos, que en sí mismos llevan la prueba de su autenticidad. En un artículo biográfico acerca de Mary, que se publicó en el Journal Littéraire del 25 de septiembre de 1864, el autor afirma que aquel escritor creía firmemente haber vivido muchas veces, que se acordaba de las menores circunstancias de sus existencias precedentes, y que las detallaba con una fuerza de certidumbre que se imponía la convicción. Así, decía el biógrafo, afirma haber peleado en la Guerra de los Galos, y haber combatido en Germania con germánicos. Afirmaba reconocer ciertos sitios en los que había combatido en otras ocasiones. En dicha época se llamaba Minins. A continuación, citamos un episodio, por el que parece deducirse que estos recuerdos no son producto de la imaginación. He aquí textualmente el hecho: un día de su vida presente se encontraba en Roma visitando la Biblioteca del Vaticano. Le recibieron unos jóvenes novicios que llevaban traje talar oscuro y que pusieron gran empeño en hablarle en latín más puro. Mary era buen latinista en todo cuanto se refería a la teoría y las palabras escritas, pero no había hecho ningún ensayo para hablar familiarmente la lengua de Juvenal. Al oír hablar a los romanos de hoy día, y al admirar este magnífico idioma, que también armoniza con los monumentos y costumbres de la época que estaba en uso, le pareció que un velo se desprendía de sus ojos, y que en otro tiempo había conversado con amigos que se servían de este lenguaje divino. En el instante salieron de sus labios frases irreprochables llenas de elegancia y corrección, y habló el latín con la misma facilidad que el francés. Todo esto no podía hacerse sin aprendizaje, y si no hubiera sido un mortal del tiempo de Augusto, si no hubiese atravesado este siglo de esplendores, no habría improvisado una ciencia imposible de adquirir en algunas horas. El autor tiene razón. Interesa distinguir cuidadosamente este hecho del que tiene lugar en algunos casos de sonambulismo y enfermedad, y que se denomina hiperestesia de la memoria. En estos especiales estados, el sujeto repite, a veces, largos recitados que oyó en el teatro o leyó en lejana época, los cuales estaban profundamente olvidados en el estado normal. Pero sostener una conversación con gran facilidad en un idioma difícil y hallándose en pleno goce de todas las facultades, supone para la pronunciación y traducción de las ideas el funcionamiento de un mecanismo que desde mucho tiempo se halla inactivo, pero que se despierta en el momento propicio bajo el estímulo de sus esfuerzos. No se improvisa un lenguaje cuando solamente se conocen las palabras y reglas gramaticales, puesto que, aun reuniendo ambas condiciones, queda la parte más difícil, o sea la de la enunciación de las ideas, la cual depende de los músculos de la laringe y de las localizaciones cerebrales, siendo preciso un largo hábito para obtenerla. Si a esta resurrección mnemónica se añaden los recuerdos precisos de los lugares antes habitados, y esta vez reconocidos, existirán grandes presunciones para poder admitir las vidas múltiples, como la explicación más lógica de estos fenómenos. Continuaré en la exposición de algunos casos tomados de la colección de la Revue Spirite. El catedrático Damiani, espiritista de la primera hora, dirigió al editor de Banner of Light, o Estandarte de la Luz, de Boston, el 1 de noviembre de 1878, una carta en contestación a ciertas polémicas suscitadas a propósito de la reencarnación, de cuyo documento extraeré el siguiente párrafo: «Séame permitido decirlo porque pienso no haber sido engañado en mis visiones espirituales. Antes de ser reencarnacionista, y cuando era tan opuesto a estas teorías, diferentes médiums desconocidos entre sí, me hablaron de mis reencarnaciones. Mucho me reí en aquella época, pues calificaba de novelas semejantes revelaciones. Pero algunos años después, cuando me hallé en posesión de la visión espiritual, cuando me vi en medio de las familias de mis existencias pasadas, revestido de las costumbres de los tiempos y pueblos que otros videntes me habían descrito, comprendo que se hace preciso ser testigo de semejantes prodigios para convencerse. Esta declaración me parece bastante demostrativa, pues emana de un observador incrédulo que no se hizo creyente hasta después de haber comprobado personalmente los hechos. ¿Qué causa podría dar lugar a las concordantes afirmaciones de médiums desconocidos entre sí? Si las vidas anteriores dejan trazas en nosotros, ha de ser posible que ciertos sujetos puedan leer ciertas inscripciones jeroglíficas, ciertas ruinas venerables escritas en una lengua que solo la facultad psicométrica permite descifrar. Las descripciones de los videntes deben ser semejantes, toda vez que se apoyan en documentos positivos. De ahí probablemente esa unanimidad que el catedrático Damiani observa tanto en los demás como consigo mismo. La Revue Spirite de 1860, página 260, contiene la carta de un oficial de marina que se acuerda de haber vivido, y también recuerda que murió asesinado en la noche de San Bartolomé. Las circunstancias de esta existencia se grabaron profundamente en su ser, y demuestran el relato de los hechos que estas reminiscencias no son debidas a un capricho de su espíritu. Si os digo, escribe, que tenía 7 años cuando soñaba, que huí y recibí en plena espalda 3 puñaladas. Si os digo que el saludo que se hace con las armas antes de batirse, lo hice la primera vez que tuve un florete en la mano. Si os digo que cada preliminar más o menos gracioso que la educación o la civilización han introducido en el arte de matarse, me era ya conocido antes de haberme iniciado en el manejo de las armas, etc. Esta ciencia instintiva anterior a toda educación, ha de haber sido adquirida en alguna parte. ¿En dónde se ha adquirido, si no se ha vivido más que una vez? M. Lagrange, en una carta dirigida a la Revue, dice que en Veracruz existe un niño de 7 años llamado Julio Alfonso, a quien conoce, el cual cura por medio de la imposición de manos, o con el auxilio de remedios vegetales, que prescribe. Cuando se le pregunta en dónde ha adquirido estos conocimientos, contesta, que cuando era crecido fue médico. Esta facultad extraordinaria se le declaró a la edad de 4 años, habiendo convencido con ella a muchos escépticos. Tal vez se diga que este niño es simplemente un médium. En efecto, oye los espíritus, pero sabe distinguir perfectamente lo que se le revela de aquello que saca de su propio fondo, y la certidumbre que tiene de haber sido médico en su vida anterior, es puramente innata. M. Bouvier cita con el Lotus Bleu el caso de M. Isaac G. Hoster, que tuvo una hija llamada María, la cual murió en Hill, condado de Effingham. Algunos años más tarde tuvo una segunda niña que nació en Dakota, villa que vino a habitar después de la muerte de María. A esta segunda niña se le puso por nombre Nellie, mas ella persistía obstinadamente en llamarse María, diciendo que era el verdadero nombre con el cual se la llamaba otra vez. En un viaje que realizó en compañía de su padre, reconoció la antigua casa y muchas personas que jamás había visto, pero que la primera niña conocía muy bien. A 1/4 de hora de nuestra antigua morada, dice M. Hoster, se encuentra la escuela que María frecuentaba. Nellie, que jamás la había visto, hizo de aquel local una exacta descripción, y me expresó el deseo de volverlo a ver. La conduje allí, y una vez que estuvo en la sala de estudio, se fue directamente al pupitre que había ocupado su hermana, diciendo, «He ahí el mío». Se hubiera dicho que hablaba un muerto salido de la tumba. Esta es la expresión exacta, pues aun imaginando que dicha niña en estado de sonambulismo hubiera visto el país, nadie podía indicarle las personas que conocía María, y sin embargo, Nelly no se equivocaba designándolas exactamente. Podría prolongar esta lista, mas como me falta tiempo para discutir convenientemente, prefiero pasar a otra serie de documentos, asimismo concernientes al retorno del alma aquí en la tierra. Reencarnación anunciada por anticipado. Citaré los dos hechos siguientes de M. Bouvier, excelente magnetizador y director del periódico La Paix Universelle, o La Paz Universal, que se publica en Lyon. Un sujeto al que tenía costumbre de dormir, y que puesto en sonambulismo gozaba de la facultad de ver los espíritus, le dijo un día con la mayor espontaneidad, que el alma de una religiosa deseaba hablarle. M. Bouvier le preguntó quién era, y qué deseaba. La religiosa dio su nombre, indicó el convento en que habitaba, situado en Rouen, y dijo que volvería después de su muerte, la que tendría lugar próximamente. Tanto el sujeto como el M. Bouvier ignoraban absolutamente la existencia de este establecimiento religioso, tampoco habían oído hablar nunca de él. Algún tiempo después volvió a presentarse la misma religiosa diciendo que ya había abandonado su cuerpo terrestre, que volvería a encarnarse como hermana del sujeto, y que no viviría más de 3 meses. Todos estos anuncios se realizaron con la mayor puntualidad. Un segundo caso de encarnación fue predicho a M. Bouvier, con los detalles de que el espíritu iría a incorporarse bajo la forma femenina en una familia muy conocida del director de la Paix Universelle, dudándose mucho entre la familia de que un nuevo ser viniera a engrosar el núcleo, y sintiendo por otra parte pocos deseos de que se confirmara el vaticinio. El espíritu dijo que sería desgraciado porque no se le amaría. Y efectivamente, todo se realizó, por desgracia, en las condiciones anunciadas. La clarividencia magnética del sujeto de Monsieur Bouvier no puede dar cuenta de la aparición de aquella religiosa a la que jamás conoció en la tierra, pues el ejercicio de esta facultad tiene siempre su razón de ser entre las personas unidas por algún lazo con el sujeto. Si es posible admitir que la hermana del sujeto sea la causa indirecta de la previsión, es inexplicable la intervención de la religiosa, solamente para indicar la intención de volverse a encarnar. En el segundo ejemplo no existe ningún lazo entre el sonámbulo y los padres del niño, pudiéndose asegurar que el autor del fenómeno fue el espíritu que se reencarnó, pues el sujeto no era espiritista, y por lo mismo, no podía autosugestionarse tocante a este punto, como tampoco podía recibir la sugestión de M. Bouvier, que estaba muy lejos de esperar semejantes manifestaciones. El príncipe Emilio de W., con fecha 18 de diciembre de 1874, escribía a la Revue Spirite, desde Vevey, en Suiza, manifestando un caso relativamente interesante, referente a la reencarnación. Se trataba de su segundo hijo, que tenía 3 años de edad. Algún tiempo antes de su nacimiento, habían anunciado los espíritus que dicho niño tenía grandes cualidades medianímicas, pues en su última existencia, que se desarrolló en Inglaterra, se ocupó en el desenvolvimiento de estos poderes, dedicándose a las prácticas de la magia y de la astrología, haciendo de ellas mal uso, por lo cual pereció miserablemente. Hace algunas semanas, escribe el príncipe, se encontraba el niño jugando en mi despacho, cuando de pronto le oí hablar de Inglaterra, causándome esto mucha extrañeza, pues jamás le había hablado de dicho país. Le pregunté si sabía qué cosa era Inglaterra. Oh sí, es un país en el cual he estado mucho tiempo, me contestó. ¿Y eras pequeño como ahora? No, era mayor que tú, y llevaba una gran barba. ¿Tu mamá y yo? ¿Estábamos contigo? No. Pues yo tenía otro papá y otra mamá. ¿Y qué hacías tú? Jugaba mucho con el fuego, y una vez me quemé tanto que me morí. ¿Podría atribuirse este ingenuo relato a una transmisión inconsciente del pensamiento del padre? Pero las respuestas del niño parece que emanan de su propia inteligencia, despertándose de súbito para desaparecer enseguida, según tiene lugar en circunstancias semejantes. Con el fin de apoyar la teoría de la reencarnación por medio de sólidas pruebas, los periódicos espiritistas franceses han abierto una información acerca de los fenómenos que se relacionan con este orden de ideas. A partir del 1 de enero de este año, van llegando mayor número de testimonios, que no era de esperar. En la Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, o Revista Científica y Moral del Espiritismo, correspondiente al mes de abril, he reproducido un informe emitido en Lyon, y según el cual, un médium predijo el nacimiento de una niña que debía presentar una cicatriz en la frente, a consecuencia de circunstancias referentes a vidas pasadas. Este vaticinio fue confirmado en todas sus partes. El Progreso Espírita, en sus números de 5 de febrero y 20 de marzo de 1898, cita tres testimonios que ocuparían demasiado lugar para ser reproducidos íntegramente, pero que demuestran que los espíritus vuelven acá a la Tierra. No son sonámbulos los que intervinieron en estos casos, sino mediums criptológicos o escribientes. De suerte que la clarividencia no se puede hacer intervenir en la explicación, a menos que se atribuya a los espíritus desencarnados. Pero entonces se presenta una dificultad y es la de suponer que estos seres invisibles pueden engañarnos a sabiendas para sostener un error. Más, esta conjetura la creo poco razonable cuando se dirige a espíritus que en diferentes circunstancias han dado pruebas de sus elevadas cualidades morales, prefiriendo yo admitir lo que anuncian y se realiza, que creer en un subterfugio universal e inverosímil. Voy a tratar de un género de prueba que podrá ser muy discutido, pero que razonablemente no se puede pasar en silencio, puesto que de cada 10 espiritistas que admiten la reencarnación, los 5 no han llegado a esta conclusión más que fundados en las afirmaciones de sus guías. Espíritus que afirman haber vivido muchas veces en la Tierra. Contra este orden de pruebas puede objetarse que todos los espíritus que se manifiestan no se acuerdan de una vida anterior a la última. Pero si se quiere tomar en consideración que despertar de recuerdos antiguos se halla en conexión con cierto grado vibratorio del perispíritu, que este va ligado al desarrollo de la espiritualidad del ser, se comprenderá fácilmente que mayor parte de hombres desencarnados, siendo moralidad inferior, poseen un perispíritu grosero, y por consiguiente, no pueden resucitar en su vida anterior el panorama de sus existencias pasadas. Pero del mismo modo que en ciertos sujetos sonambúlicos se puede renovarles íntegramente el recuerdo, así también los espíritus superiores, que poseen un poder magnético o proporcional a su grado de evolución moral, tienen la potencia suficiente para resucitar, siempre que sea necesario, los recuerdos latentes. Me limitaré a citar un ejemplo de este género sacado de la Revista Espírita de 1866, página 175 y siguientes, pues en él parece que se confirma la opinión emitida más arriba. Se trata del espíritu de un médico muy apreciado, que se llamaba Dr. Cayeux, por intermediario del médium Morin, que tan pronto como fue saliendo del largo periodo de perturbación, se encontró un día en un estado semejante al de un sueño lúcido. He aquí sus palabras: cuando mi espíritu hubo quedado en una especie de entorpecimiento, es porque me hallaba en cierto modo magnetizado por el fluido de mis amigos espirituales, y de ello resultaba una satisfacción moral que, según ellos decían, era mi recompensa, y me prestaba fuerzas para seguir hacia adelante en el camino que se había trazado mi espíritu desde buen número de existencias. Me hallaba, por consiguiente, dormido en un sueño magnético, espiritual, y en este sueño vi formarse el pasado como en un presente ficticio, reconociendo mis individualidades, que habían desaparecido con el tiempo, o mejor, que no habían sido más que un solo individuo. He visto a un ser del modo como empezaba una obra médica. Más tarde, otro continuaba la tarea interrumpida por la desencarnación del anterior. En menos tiempo del que es preciso para contarlo, he visto formarse, engrandecerse y convertirse en ciencia, lo que en un principio solo eran ensayos de un cerebro ocupado en estudios para el alivio de la humanidad. He visto todo esto, y al llegar al último de los seres que sucesivamente habían aportado su parte de la obra, entonces me reconocí. El todo se desvaneció y quedó convertido en el espíritu, todavía atrasado, de vuestro pobre doctor. Podrá verse en este relato una alucinación espiritual del alma del doctor Cayeux. Aunque esto es posible, no es probable. Pues los espíritus adelantados jamás engañan, según ocurre aquí entre las personas honradas. En este ejemplo no se trata de experiencias, ni de investigaciones intentadas por sus guías, reduciéndose todo a enseñar al espíritu su pasado por una introspección que le permite hojear conscientemente las capas profundas de su ser. Si se reflexiona que esta comunicación fue obtenida hace 32 años, cuando precisamente se ignoraba aún el medio de producir la resurrección de los recuerdos por medio del hipnotismo o del magnetismo, tal vez se vea en este hecho una favorable analogía con la creencia en las vidas sucesivas.